Poniendo a Dios en primero, con un flow callejero, me salvó del infierno, se clavó en el madero para el mundo entero. Caminando con el jefe ando, el todopoderoso santo. Compró mi alma a precio de sangre, le debo mi vida. Mi amigo cambiamos de meta, alfa, omega, beta. Nueva receta que reta, fuego, yeta. Disparando rimas con Beretta. ¿Quién te dijo loco que el hijo de Dios no sabe meterle? Controlamos el drill, el trap como Maradona y Pele. Sonando en la calle, en la radio y en la tele. El chileno, gitano, cristiano, solo rapea pa'l rey de los reyes. Dios me guía cada día y la vía, mala mía. Mi alma andaba perdida, jugaba en escondida con la policía. Pero hoy día Cristo venció mi rebeldía. Papi, este es mi testimony. Hablando de Jesús a Manny y a Tony. La vida eterna no tiene precio, homie. Yo le canto solamente al Dios de mi mamá. Salam shalom hola como Sawa. Tumbamos la pista, tumbamos la casa. Hablamos del Nazareno en cada plaza. Yo le canto solamente al Dios de mi mamá. Salam shalom hola como Sawa. Tumbamos la pista, tumbamos la casa. Hablamos del Nazareno en cada plaza. Dilazo, papi, dime qué pasó. Andamos con la grinta de Mbappé representando al reino de Dios Santo. Tengo pila de rima, pila de flow, bro. Guerrero violento, presente activado, modo Jon Snow. Jesucristo, Vini Divici, cambió mi historia. Hizo un 360 en esta trayectoria. Hermano, pa' él sea toda la gloria. Trabajamos duro como los chinos. Me da pena porque nene de la calle quiere parecerse a Pacino. Pero el verdadero maleante sabe cuál es su destino. La calle no es pa' nadie, siempre lo dice mi primo. Latino, unido, orando por cada banda, cada ganga, enviando sonido. Bien definido, con buen contenido. Yo le canto solamente al Dios de mi mamá. Salam shalom hola como Sawa. Tumbamos la pista, tumbamos la casa. Hablamos del Nazareno en cada plaza. Yo le canto solamente al Dios de mi mamá. Salam shalom hola como Sawa. Tumbamos la pista, tumbamos la casa. Hablamos del Nazareno en cada plaza. Poniendo a Dios en primero, con un flow callejero.